Recibiendo en el espacio central, en la entrevista central de este jueves, a José Pablo Francini Valle de Avanza País, mientras el Uruguay está esperando que en unas horas se confirme formalmente de alguna manera quién será el nuevo presidente, que será la calle Pou. Nos gusta ir abriendo las visiones de la situación política, ir sumando visiones de la situación política general del país, de las trayectorias políticas, los caminos que se han recorrido. Con ese espíritu también estamos recibiendo con mucho gusto, agradeciéndole que esté esta mañana con nosotros a Francini Valle. Bienvenido a Radio Centenario. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco yo a ustedes la oportunidad. Siempre a los medios siempre hay que ir y es una oportunidad de poder charlar con la audiencia de ustedes. Por supuesto, bueno, ya los apellidos van dando datos a la audiencia, ¿no? Sí, él ya estará acostumbrado a que enseguida aparezca la referencia, porque estamos hablando en este caso de un bisnieto de José Valle Ordóñez y sobrino de Jorge Valle, ¿no? Sí, pues, mire, yo, como siempre digo, sin ningún mérito. Uno no nace, uno no elige nacer y menos elige dónde nacer. Yo estoy orgulloso del lugar donde nací, pero realmente siempre ha sido como una especie de ya me recuperé, ¿no? del helado en la frente, porque ser el bisnieto de una persona de ese peso es impresionante. Entonces a uno muchas veces le hacen méritos por el hecho de nacer, méritos que no tiene y de méritos que tampoco tiene. Entonces siempre hay que tratar de equilibrar eso, pero si a veces si uno no es medio de carácter decidido, es difícil llevarlo. Por eso yo, uno de los motivos en el apoyo personal que le hemos hecho a la calle Pou, una de las cosas es esa. No es fácil lidiar con eso. No es fácil lidiar con eso y con los estereotipos que se tienen en Uruguay, que están haciendo daño además. Y en su caso le tocó además Francini. Y en mi caso me tocó Francini. Yo nací en un país donde un inmigrante de Italia se podía ennoviar y casar con una nieta del presidente más importante que tuvo el Uruguay. Mi abuelo, mi bisabuelo Giuseppe Francini era albañil. Y así vino en 1870, cuando todavía Italia no estaba unificada, cuando todavía Italia no era país. Claro. Y bueno, y esa es nuestra historia, y esa es la historia de todos los uruguayos, y esa es la que no podemos perder. Por supuesto, toda esa historia lo marcó en una identidad política desde niño, me imagino. Sí, por supuesto. Y por defender esa identidad política es que hemos hecho todo el camino que hemos hecho. Uh-huh. Nosotros somos vallistas, somos liberales, somos progresistas, somos republicanos, socialdemócratas también. Yo el término socialdemócrata en Uruguay lo tengo un poco a ver, en Uruguay el término socialdemocracia es vallista, es el vallismo. Porque ¿qué es lo destacable del vallismo frente a todo lo del mundo? Siempre lo que hay en el mundo es que el vallismo operó cambios sociales sin lucha social. Los cambios vinieron desde las élites, no vinieron desde abajo, no vinieron desde la lucha social. Acá hubo conquistas sociales y no se derramó una gota de sangre. Con las mujeres, con los derechos de las minorías, en el caso de las mujeres, lo mismo. Hubo un incentivo desde el gobierno para que esos cambios, esos cambios se produjeran y esos derechos se reconocieran, que fue lo mismo que pasó ahora, es la historia del Uruguay. Con eso no quiere decir que no haya habido militancia, que no haya habido luchas, por supuesto que las hubo, pero fue desde el gobierno. Desde el gobierno se incentivó a los sindicatos. Desde el gobierno se incentivó a los gremios. Entonces, yo soy producto de eso. Yo soy eso, yo creo en eso. Y en eso de la carga del apellido, de la familia, ¿le costó salir del Partido Colorado e iniciar? Me costó afectivamente, me costó afectivamente. Porque es mi casa. Es mi casa de construcción, sí. No es mi casa hoy en las ideas. Y quedó. ¿Pero y por qué llegó a esa decisión dolorosa como usted lo describe? Porque uno sabe lo que pasa, uno siempre es uno y lo que viene, es uno y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo hago yo para explicarle mañana a los que vienen debajo mío, decirle, no, mira, papá durante 15 años no se sintió representado, pero igual siguió ahí porque había un tema emocional? Los partidos políticos No son fines en sí mismos. No hay que recuperar al Partido al Partido Colorado, no hay que el año de la resurrección. ¿Qué es el año de la resurrección, como dice Sanguinetti? Votar peor que el anterior. Entonces, los partidos no son amebas que uno los va... Y ustedes saben bien de eso. Si hay alguien que sabe bien de eso, es ustedes. Porque uno no busca cuantitativamente los votos. Uno busca cualitativamente los votos. ¿Por qué cualitativa? Porque uno es lo que es. Y pretende que lo voten los que son... Los que comparten esa idea. Después, si no empieza la prostitución, entonces empieza a decir, che, vamos a meter a este, vamos a meter al otro, vamos a hacer un partido cachol, vamos a meter todo adentro, total, hacemos un acuerdo y vamos. Parece que no va por ahí. Por lo menos no va por ahí vamos a decir, el cerno del partido. Uno puede después decir, porque en la contienda electoral, la parte electoral sí tendrá importancia y hay que desarrollarla, que de repente uno, hay liderazgos que enamoran a todos. Le pasó a Bello Ordóñez, le pasó a todos los que son electos presidentes de la República, porque enamoran a todo el espectro social. Si no, es imposible que lo voten. Cuando lo votan 1 millón de personas, ya por algo es. Más allá de que el sistema hoy, este sistema, esté hecho para que eso pase y termina castigando este sistema que habría que cambiar, que termina castigando las minorías de forma terrible. ¿En qué habría que cambiar, por ejemplo? ¿Cómo se podría cambiar para que contemple esas minorías? Y para que contemple esas minorías, por ejemplo, digo, hay que ver, hay una cantidad de regímenes y hay una cantidad de cosas comparadas, pero yendo a lo que ha sido nuestro, si hoy usted quita la instancia interna, deja como estaba el doble voto simultáneo y de ahí hace un balotaje, es un bollo, porque entonces usted ahí pueden competir todos, porque ¿qué pasa? En la interna, el que no queda dentro del oficialismo quedó muerto. Y está comprobado por números. Si usted cuando mira así como votan los listas, a veces hay alguna excepción. Pero si no se cuadra ahí atrás del líder, nada. Entonces, en cambio, antes podía haber 54 candidaturas a la presidencia de la República. Y bueno, y ahí votarán, y ahí se forma la convención. Entonces, a mí no me gusta el balotaje, porque el balotaje pone al individuo frente a la necesidad de tener que elegir a lo menos malo, muchas veces. El pueblo uruguayo lo entendió, porque los votos anulados y los votos en blanco son mínimos en los 3 balotajes que ha habido, son mínimos. Siendo siempre la tendencia, pero no me gusta ese sistema, no me gusta. Además, si lo que se buscaba era legitimar al presidente con mayor cantidad de votos, tampoco lo hace. Y otra cosa que a mí no me gusta es que votamos 3 veces por una persona. Nosotros votamos en la interna por una persona que va a ser candidato a la presidencia. Después votamos eso que dice en octubre, votamos al Parlamento. No, eso es una cosa que uno hace de intención, nadie vota así. Vota el presidente y después vota el presidente por fuera de los partidos. Vota la fórmula por fuera de los partidos. Y aquellos que venimos con la convicción del colectivo, se da cuenta que estaría eso es no es de recibo. Es casi un monarca. 3 veces votado en 6 meses. Bueno, y sale del Partido Colorado, ¿no? Salgo del Partido Colorado. ¿Cuándo fue que salió del Partido Colorado? En abril del 2018. Yo salí del Partido Colorado porque entendía que no podía prestarme más a una cosa que no creía. Después vino todo eso que vino, esa melange que hasta hoy sigue así, que digo, después nos dimos cuenta la cantidad de votantes, de cabildantes que había dentro del Partido Colorado y todo lo demás. Y después ahí entonces yo ya había tenido algunas conversaciones con el Partido Independiente y entonces ya habíamos hecho... Surge aquello de la alternativa. Sí, pero nosotros habíamos estado antes, habíamos acordado antes. Y después surgió muy concomitantemente el tema de la alternativa. Y bueno, y ahí estuvimos en la alternativa, después la alternativa por absoluta impericia política pasó lo que pasó, porque, a ver, éramos grupos distintos. No tan distintos como para no llegar a un acuerdo. Yo siempre digo que una cosa es ser distinto y otra cosa es no poder arribar a acuerdos. Pero para arribar a acuerdos lo que hay que hacer es tratar los temas difíciles de entrada. Entonces, ¿qué tema difícil teníamos? Yo lo planteé en la primera reunión. Ahora lo voy a decir porque ahora ya pasaron las cosas. Y si no habla bien uno de uno mismo, que no hay nadie que vaya a hablar. Pero yo lo planteé y dije, bueno, tenemos un tema difícil que es el que nos va a separar, que es el balotaje. Encontremos el método decisorio. No lo que tú vas a decir, que yo no te voy a decir a ti lo que tú tengas que decir, pero encontremos el método de decisión, que no tiene nada de malo, es un método, encontremos ese método. Y bueno, y se rehusó a esa reunión, porque claro, hay gente que cree que lo difícil hay que postergarlo, y yo creo que lo difícil no hay que postergarlo. Y además estábamos muy sobre la fecha. Y ahí siempre se optó por no discutir. Entonces, bueno, entonces no será bueno que digamos lo que va a hacer cada uno. Bueno, no, capaz que no, hasta octubre no. Y empezaron todas esas cosas, y después hubo aquel reportaje con aquella pregunta. Con Selva Andrioli, ¿no? Que quizás Selva la contestó apurada, no la entendió, o dijo lo que quería, yo qué sé, no sé. Y ahí, pero cuando uno ve que si eso fue, hay una pérdida de confianza, o vaya a saber qué, porque uno después con el tiempo, yo veo también que aquella, yo en un momento dije, bueno, acá hay pérdida de confianza, yo recuerdo haberle dicho a Pablo, decir, ¿qué te puedo pedir? Yo no te puedo pedir que tengas confianza que no le tenés. Pero después uno cuando mira todos los acontecimientos que vinieron posteriormente, uno dice que bueno, claro, de repente Mieres, cuando tiene a alguien que le puede hacer una mínima sombra, elige irse porque sabe que en la competencia es un problema. Todos los líderes que han hecho ellos, que en vez de enaltecer a aquellos que tienen al lado, y si son mejores, más lo enaltezco. Todos esos han quedado muy pequeñitos en la historia. ¿Y en este caso quién sería? ¿Valenti? ¿Quién le daría? No, o Selva o Valenti. Valenti es una persona de una personalidad importante. No es una cosita que uno tiene al lado, no es para llevárselo por delante. Selva lo mismo, Selva es una. Ya desde su voz, ya es. Marca una presencia, se impone. Eso no quiere decir nada, eso quiere decir que de repente, si estamos todos en una mesa y de repente unos se destacan más que otros, unos atraen más que otros, bueno, y hay quienes, esos liderazgos están sostenidos en base a la exclusión de aquellos que pueden ser notorios, este es un caso quizás. ¿Mieres es el líder indiscutido del Partido Independiente, digamos? Bueno, ahora no, indiscutido no lo es. No. Indiscutido no lo es. Es el líder de hecho. Por eso que el partido está cada vez más chiquito. Entonces dice, bueno, yo tenía un partido que venía creciendo y era el líder. Bueno, bárbaro. Bueno, pero se me arrimó este. No, sacalo. Achica un poquito. Entonces yo creo que el statu quo del Partido Independiente no es solo Pablo Mieres. Es el statu quo. Son tres o cuatro los que lo rodean. Son siempre los mismos candidatos. Siempre. Hace 25 años que las listas son iguales, 20 años, siempre son lo mismo, y no hay ni la más mínima posibilidad de contienda interna, pero de contienda que uno puede decir, no, yo no voy a hacer elecciones internas porque soy un partido pequeño, gasto una fortuna, no puedo hacerlo, así, bueno, pero algo, una reunión de 200 personas, la convención, que elija a alguien, no está en la agenda. Entonces, eso lleva a que el liderazgo es, porque es de hecho, es de facto, pero es pero no es refrendado, entonces quedó más chiquito. Entonces, si usted en una elección pierde el 68% de los votos, ¿no? Que no hay antecedente en Uruguay, No hay un antecedente de perder el 68% de los votos, perdieron 55.000 votos, dos tercios de los votos. Si pierde toda esa cantidad y está contento por seguir liderando, entonces lo único que le interesa a usted es estar usted. O sea, no, por fuera del partido, es la negación del político. O sea, el político, en línea general, lo que quiere es sumar. Y bueno, la suerte que corra cada uno, que la corra. Nosotros, en nuestro grupo, tenemos esa convicción. Yo siempre le digo, muchachos, mirá que yo estoy, me ponen primero en la fila, pero así como me ponen, sáquenme, porque yo también, estar primero siempre es una responsabilidad que a veces uno se cansa también de tener. Entonces va por ahí la cosa. Uno se tiene que ganar el liderazgo todos los santos días, si quiere ser líder. Algunos son líderes sin quererlo. Hay muchos casos de liderazgo de gente que no quisieron ser líder. Gestido es uno. Hay otros también. Y fue presidente. Y fue presidente. Hay muchos que no han querido pelear los liderazgos. Y ahora Mieres no quiso y. No, Mieres. Y el ministro. Casi. Bueno, no, sí, es probable que sea. Yo lo único que deseo es que él esté a la altura de las responsabilidades que va a asumir. porque si va a ser lo mismo que hizo en la carrera en los últimos tiempos, no le va a ir bien a él, no le va a ir bien al gobierno y no le va a ir bien a la coalición. Yo explicaba ahora, quería explicar cómo se fueron dando esas desavenencias. Le hacemos una pausa que estamos todo? Viendo y seguimos porque Perfecto. Surgen más preguntas en torno a esto que nos venía analizando. Ya seguimos. Bueno, seguimos en este encuentro, que además hay que decir que José Pablo Francini Valle, y hay que decir de su movimiento, ¿no? Avanza País, que está en qué situación. Bueno, estamos en una situación de pareja que no se quería divorciar, pero le mandaron el abogado. Le tiraron la ropa por la ventana. Claro, sí, pero sin llegar tarde. Sí, claro, porque sí, bueno, sin llegar tarde y sin haber hecho la sopa fría. Ustedes se habían integrado, digamos. Bueno, ahí está la cosa. Cuando termina la alternativa y aquello fue como pisar un hormiguero y se iba Amado y se iba el otro y se iba aquel y se iba aquel, nosotros respaldamos porque por encima de la cosa de todo, nosotros creemos que Mieres, aún en el peor de los errores, con la incapacidad política de liderar nada que tiene, no es una mala persona. Y a nosotros nos importa mucho el tema personal. Nosotros en Avanza País lo que hemos hecho es un grupo de gente que no se mira de reojo, que es lo primero que hay que tratar de hacer. Que sean amigos, bueno, ese será otro tema. Pero que no se miran de reojo, que no desconfían y bueno. Y entonces eso nos pasaba a nosotros con Mieres, eso nos pasaba. Entonces nosotros habíamos tenido cierta resistencia de ingresar al Partido Independiente antes de la alternativa. ¿Por qué? ¿Interna o propia o suya? No, nosotros todos, el grupo. ¿Por qué? Y porque nosotros salíamos de un partido bicentenario, 150 años de gobierno, entonces ir a meterse en un partido pequeño, no nos parecía, y además era muy, muy, muy cercano en el tiempo. Entonces habíamos dicho que no. Pero cuando pasa esto de la alternativa, nos plantean eso. Sí, bueno, tienen que ingresar al partido. Y digo, bueno, sí, perfecto. Sí, claro, le digo, no vas a hacer todo este movimiento para que nosotros entremos, no vamos a ser tan importantes. Sí, bueno, y ahí ingresamos sin competencia en la interna, lo propusimos, no lo quisieron. Bueno, era un ingreso al Partido Independiente. ¿Pero participaban de la conducción política? No, por supuesto, nos habían puesto en la mesa ejecutiva nacional, ahí estábamos en un carácter también extraño, porque todo eso se dio... luego de algún tipo de proceso. Pero lo que sí, verdad, que el espíritu era eso. Tanto fue el espíritu de eso que cuando hicimos el lanzamiento, la presentación del grupo, están las citaciones del Partido Independiente hechas a venir a ese evento como la incorporación. Y hay un discurso mío y discurso de Pablo que dice, venimos acá a echar raíces, etc. ¿Y por qué era así? Porque nos sentíamos bien. Porque nosotros teníamos, estábamos contentos de estar en un partido pequeño con buenos procesos, hasta ese momento creíamos, y porque ellos también tenían el honor de recibir a un grupo. Cuando todo el mundo se iba, y prácticamente el Partido Independiente tenía la lepra, nosotros que veníamos del Partido Colorado, de todo eso que yo reseñé del Partido Colorado, íbamos para ahí. Entonces también para ellos era un honor. Pero ¿dónde estuvo el punto de quiebre? El punto de quiebre, que yo no me lo esperé, pero son los avatares políticos, cuando uno lo razona es clarísimo, es que algunos dirigentes, no pocos, algunos dirigentes del Partido Independiente, algunos ya habían renunciado, ya con eso les digo todo, empezaron a ver en nosotros la capacidad de lo que ellos pedían, que se abriera la competencia, que se abriera la amplitud. No olviden que nosotros venimos del tronco vallista en el Partido Independiente, viene del PDC y del vallismo, y ya del vallismo queda muy poco. Queda casi fue cooptado por todo lo que es lo que ha sido el PDC en la historia. Por eso que nunca se nombra Valle Ordóñez y se nombra Juan Pablo Terra. Y otros referentes de ahí. Entonces, aquellos vallistas que habían ayudado el Nuevo Espacio, que habían ayudado a la fundación de esto, empezaron a hacer simpatía con nosotros y apoyarnos a nosotros. Yo no digo a venirse con nosotros, porque no es exacto, porque estábamos en el mismo sitio, pero empezaron a apoyarnos a nosotros. Y ahí un día alguien, un dirigente importante, le comunicó a Pablo Mieres que nos iban a apoyar a nosotros. Ay, ahí no sabe lo que fue, yo no lo podía creer, porque yo vengo de la raíz liberal. Entonces ahí empezó, que bueno, entonces la tenemos que expulsar, pero ¿cómo vas a tener que expulsar? ¿Cómo vas a expulsar? Pero Pablo, pero bueno, eso que fue algo terrible, ¿no? Ustedes iban con su lista. Nosotros íbamos con nuestra lista, pero la lista nuestra la encabezaba Pablo. Claro. O sea que es el único tipo que integra una lista y va contra ella. Bueno, y ahí empezó una cosa medio sórdida, no frontal. Por eso yo les hablaba a ustedes hace un rato de la maravillosa autenticidad que ustedes tienen y de la que nosotros también tenemos y que espero mantener la vida entera. Entonces empezó una cosa medio, che, votalo pero no lo voten, tengan ojo con este, una cosa perversa, ¿no? Y bueno, y así fuimos recorriendo. Después yo le avisé a Pablo que nosotros íbamos a abrir lista en todo el país. Después todo eso que conté ahora empezó a darse en todo el país. Cuando llegamos a registrar las listas, porque nosotros como somos un grupo chico, todo lo hacemos nosotros, ustedes también, pero entonces en algunos lados dijeron, ay, qué alivio, ahora están ustedes. Entonces ahí empezó a haber una contracampaña de ellos hacia nosotros. De ellos, no. ¿Ellos qué? ¿Pablo Mieres? Es el statu quo. El statu quo. Pablo Mieres, Iván Posada, Daniel Radío. Diciendo, que ocuparon algún cargo. Claro, sí, exacto. Estos son los que prácticamente éramos los, no sé, los revolucionarios. Claro, nosotros veníamos con otro aire, veníamos con un aire más liberal, con un aire más emprendedor, con un aire más jugado, con un aire de eso de no pedir permiso para decir las cosas, de no ponernos rojo por decir cosas. Y militando desde la dificultad, que eso siempre hace una cosa romántica y rebelde que a veces se atrae. Y bueno, y eso nos pasó. Y entonces nos empezaron a sacar de todos los actos oficiales, nos sacaban de acá, nos sacaban de allá, nos sacaban del otro lado, nos sacaban del otro. Bueno, si bien nos permitieron hablar en una convención, creo que el apoyo que tuvimos a ese discurso fue peor, porque como hicimos un discurso bastante centrado en lo que son los valores humanos, que es lo que a nosotros nos interesa. En general, nosotros lo que hacemos mucho hincapié en el ser. Creo que el Uruguay ha dejado de hacer hincapié en el ser, pero eso es otro tema. Entonces, bueno, todo eso nos empezaron a sacar de todos lados y después viene la realidad. Y la realidad es que... y empezaron a embromar con que habíamos el número de lista. Bueno, yo qué sé, una cosa de una demencia, todo era una demencia. Entonces, nunca más tuve diálogo. Nunca más tuve diálogo. Un mes antes de la elección se cortó el diálogo. Una llamada un día que me hizo un estado de inestabilidad importante. Y de ahí no hablamos nunca más. Yo busqué el diálogo después. ¿Cómo era hacer campaña cuando el candidato es que de la lista? Es imposible. Era imposible. Claro. Era imposible. Los votos que tuvimos en todo el país, lo tuvimos a pura valentía, como se dice. Él no iba a los actos. Olvídate, no iba nadie, no iba ni él ni el vicepresidente. Posada. Nunca le pedí tampoco, ¿no? Ni nadie iba. Yo era cuidar ese lugarcito que tenía y se vieron amenazados. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se obtuvieron 23.580 votos, de los cuales 4.979 son nuestros. Esto es muy técnico y ustedes lo deben dominar. Con el 1% uno se le adjudica, porque la adjudicación de diputados es nacional, no es departamental, es nacional. Entonces con el 1% usted tiene un diputado. Entonces, ese diputado, ¿por cuántos votos salió? ¿Por 5.000? No, salió por 1.114 votos. ¿Quién otorgó esos 1.114 votos? Nosotros. Entonces el diputado está ahí, parado, sentado, desde hace 20 años, y en esta vez fue por nosotros, porque eso, si no estaban esos votos, no conozco. Si además le sacamos los 5.000 votos que tenemos, al único partido que le quedan adelante es a el Partido Digital y el Partido de los Trabajadores, quiere decir que hubiera quedado antepenúltimo. Bueno, eso que debió ser motivo de festejo, motivo de agradecimiento, fue el motivo de encono peor. Dice, bueno, ahora nos vamos a quedar... salieron ese comunicado, a mí nunca me llamaron, porque además... Nadie le habló cara a cara. Como yo apoyé, como nosotros apoyamos al candidato de la calle Pou, la fórmula, no quisimos tampoco armar un lío a 4 días de las elecciones, o una semana de las elecciones. Pero recorrimos, sí, a referentes históricos del Partido Independiente para arreglar la situación. Decir, che, pero no hay diálogo. Escribimos una solicitud de recepción a la Mesa Ejecutiva Nacional, Y después la hicieron trascender, la mandaron a la prensa. Entonces ahí sí tuve que salir a aclarar cómo eran las cosas. Bueno, y ahora estoy un poco en ese sentido. Pero yo creo que todo esto son anécdotas de alcoba, ¿no? Que a la gente le fascinan, le encantan, ¿no? Cuando se gusta a todos de repente esa cosa. Pero digo, pero en realidad es faltar a la verdad en un compromiso que no era. Y la verdad es que es un acto inmoral. Esa es la verdad. Es un acto de una inmoralidad terrible, porque eso no se hace. Desarmar lo que quedaba de una alianza. Claro, desarmar lo único que yo no creo en lo que creen en lo que cree la mayoría del partido en cuanto a que hay una fuerza superior. Yo nunca creí en eso. Pero si hay, no tengan duda que si existe, va a quedar inexistente el Partido Independiente, porque ya es inexistente, porque los que están además no están de acuerdo. Esa es la realidad, y le están regalando esta participación en el gobierno, y lo está complicando, porque no tienen, es el mismo caso del Partido de la Gente, que el diputado electo no responde al líder. Y acá, si bien responde, en una sociedad rara que parece como una SRL de votos, si bien responde, lo que hay es que quedó desguarecida. Entonces llega con 17.000 votos. No llega con 23.000 votos, llega con 17.000. Entonces, querer pararse de la misma forma que se paran los otros, con un 10, con un 11, con un 8, con un 6, no se puede parar. Y eso lo está complicando al electo presidente, sin la más mínima duda. Sin duda. Hacemos una nueva pausa y seguimos. Hay que hablar mucho. Seguimos conversando, si habrá que hablar con José Pablo Francini Valle. A mí me queda siempre la duda respecto a este proceso que se vivió, la llamada alternativa. Si, por ejemplo, Mieres, como líder del Partido Independiente, cuando fue armando eso, el partido, no sé, ¿no vio que iba a llegar esa disyuntiva de que gente como Valenti y eventualmente, no sé, Amado, podían inclinarse a apoyar en un balotaje al Frente Amplio y por el lado de él, del Partido Independiente, no sé, ustedes se iban a inclinar por la calle? ¿No vio eso como una división central que yo iba creo a marcar? Que lo vio. En el caso de nosotros tenemos ese filo anarco que tenemos, que nunca vamos a estar predispuestos a hacer algo ya de entrada. Después, cuando vengan los plazos, diremos o nos enfocaremos para algo. Nosotros no es que decimos al Frente Amplio no. En este caso, que a mí, como dije hace un rato, no nos sentimos contentos eligiendo hombres, porque nos parecen monarcas. Daniel Martínez para nosotros era una persona que no daba la talla, no había tenido un proceso bueno, por más que después yo creo que lo que pasó acá es una interpretación muy personal. Para mí el espíritu de Frente Amplista le ganó al mal candidato. O sea, el Frente Amplista dijeron, no, yo este candidato no lo voto. Tengo millones de amigos Frente Amplistas que al otro día me reuní con uno y me dijo, mira, no puedo estar más contento. El Frente votó notable y no vamos a estar presididos por este tipo. Eso es una cosa que anda ahí en la vuelta. Entonces, creo que en el momento de la polarización o de la sana polarización, porque tampoco fue una cosa terrible, en ese momento en que el Frente Amplista se vio, dijo, bueno, no voto, anulo, dijo, no, voto. Marco la cosa, y le salió bien a esos que votaban sin estar convencidos por el candidato. Votaba, como me pasaba a mí, cuando tenía que votar a Bordaberry en el Partido Colorado, cuando voté a Bordaberry en el Partido Colorado, pedía que una fuerza endógena no lo hiciera triunfador a Bordaberry, pero no que no dejara el Partido Colorado desguarecido. Muchas veces los votantes estamos en esa cosa dicotómica que nos hace pensar y repensar mucho. Pero Mieres sí ya fue a esa búsqueda de alianza ya con la cabeza de apoyar. Bueno, esas cosas uno no las sabe de entrada. Después lo va construyendo, porque tampoco... yo creo que había, sin duda, una relación importante entre la calle Pou y Mieres, a la vista está, que no tiene prácticamente respaldo de nada. Y la verdad, esa coalición, imagínense los otros, cómo apretarán a la calle Pou y decir, che, pero pará, pero ¿qué estás sobretratando a alguien que no tiene los votos? Imaginen a Novik cuando le diga, pero ¿por qué si le vas a dar un ministerio a él, por qué no a mí, que tuve más votos? No, entonces son todas cosas que van haciendo que se dificulte. Con todo eso, es el electo presidente, hay que darle la derecha, y además es alguien que ha tenido a la vista de todo, ha tenido una capacidad de articulación importante, ¿no? Pero no de ahora, de hace ya 10 años que tiene una muy buena capacidad de articulación, esa es la realidad. En el caso de su movimiento, ¿cómo se trabajó esta situación con los compañeros suyos, con el grupo político que conduce y con los votantes? ¿Cómo se está manejando? Nosotros pensando en que ahora usted decía recién, quedamos a la deriva, dice, bueno... Bueno, hay un entusiasmo bárbaro. A ver, nadie va a dejar de pensar en política, porque todo lo que trabajamos en política, además de tener una vocación importante, esto es una cosa como adictivo. Sí. Es como los que dicen que salen a correr y empiezan las endorfinas. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Tiene un componente importante de decir, bueno, soy vocacional, pero además no puedo resistir leer algo y no opinar. Eso es lo que pasa generalmente, ustedes lo saben más que nadie. Lo que pasa es que ustedes se sacan el vicio todos los días del micrófono. Claro, entonces, nosotros somos privilegiados. Pero nosotros, digo, estamos, se está pensando, muy reciente todavía, vamos a tener la primera reunión de grupo presencial, porque nosotros nos reunimos mucho por los medios electrónicos. Ajá. Que nos dan esa posibilidad de no gastar plata y estar, sí, y estar en contacto. Vamos a tenerla ahora el 15 con seguridad en Maldonado. Y ahí nos vamos a juntar y iremos cada uno con una cantidad de propuestas a ver qué hacemos en el futuro. Pero vamos a estar presentes. Y vamos a estar presentes, me parece a mí, de forma lo más independiente posible. Yo no me vuelvo, no me veo haciendo un nuevo regreso a nuestra calidad a nuestra colectividad de origen ahora. No sé si algún día me veo, pero porque además lo que uno de repente no ha podido superar del todo es la parte afectiva, y quizás esa no se supere nunca. Pero bueno, digo, cuando claro, uno está en un proyecto que está convencido y está convencido que no está deshonrando a sus mayores porque está haciendo su camino de independencia, siente mayor orgullo y responsabilidad. ¿Y cómo lo ve al Partido Colorado hoy? Con ayer, lo mismo que yo escribí. Con los mismos, claro, problemas está, claro, ese especie de ha sido Talvio un comunicador como nadie, ¿no? Uh-huh. Porque desde esa cercanía a las consignas más liberales en lo económico, más cercanas a lo que ha sido de Posada, Ramón Díaz, dos destructores en lo que pudieron de la figura de Valle de Ordóñez. Desde esa proximidad ideológica y metodológica se transformó en el vallista de primera hora que logra hacer volver vallistas al Partido Colorado. Yo creo que con eso les digo todo. Sí. La melange que hay, basta pararse y dar tres gritos y decir Valle Ordóñez, que yo creo que Talvi ha dicho siempre que él había hecho muchísimas en sus años. Ha hecho 20 años o más de políticas públicas, ha elaborado. Bueno, no ha habido gobierno en 20 años que haya seguido una de las recomendaciones del Instituto Ceres, eso es lo primero. Y no hay una mención a principios del siglo pasado del Instituto Ceres en 20 años de propuesta. Entonces, si yo veo eso, yo automáticamente no puedo creer. La gente tiene derecho a cambiar. Yo no digo que no lo tenga derecho a cambiar, pero no, realmente no creo en ese cambio, porque tampoco veo propuestas de eso. Los 136 liceos famosos esos, sí, primero iban a estar administrados como los liceos Impulso, y eso lo cambió porque vio que eso era inviable. Después dijo, lo va a administrar Ceibal, que es peor, que es pasar por encima de todos los estamentos de control. Y después dijo, bueno, el CODICEN, porque ahí... Robert Silva, que es una persona que tiene una visión clara de la enseñanza, que no es esa además. Uh-huh. No es la de esos. No es esa. Es como EDUI 21. EDUI 21 tiene una cosa para destacarle, que es la necesidad de instalar el tema. Uh-huh. Instaló el tema, fenómeno. Instaló el tema ahí. Pero nada más que eso. ¿No? Es... Hay una propuesta compartible para mí, porque además adolece de una cosa importante. Es no hay reforma sin docente. No existe reforma sin docente. Entonces usted me dice, no, pero están los que están del FENAP sindicalizados, sí, fenómeno, pero esos son menos de la mitad. Después hay 30.000 que están a la deriva. Y acá hay un problema importante que tenemos que darnos cuenta, que es, si bien la sociedad tiene que tener indicadores de alguna forma, entonces dice los quintiles, y el quintil más débil, y el quintil más fuerte, los quintiles de abajo, no es solo decir los quintiles de abajo. Porque acá tenemos una cosa que no queremos ver y que no queremos, y el uruguayo no la quiere ver porque duele, que es la calidad de ese quintil. Porque no es lo cuantitativo, bueno, en este hogar ingresan tantos miles de pesos, entonces entra dentro del quintil más débil y es pobre. No, ahí tenemos la marginalidad. Hay que ver con el material que tienen que trabajar algunos maestros, algunos profesores. Y no tienen equipo multidisciplinario y no tienen nada. Entonces han hecho unos cambios brutales en la UTU, por ejemplo, para bien. Se ha subido la matrícula brutalmente. Entonces digo, pero eso, como esos liceos que yo digo, no estoy a eso favor. Te iba a preguntar si estabas de acuerdo. No, porque son proyectos evangelizadores. Todos fueron católicos. Todos. Ahora, estamos hablando de esos privados, públicos, que claro, llevan. Que yo no tengo nada. Seleccionan algunos. Exacto, seleccionan, todos seleccionan. Yo no tengo. Pastores también que están acá. Yo no tengo nada contra la religión. Pero sí, hay algo que el Uruguay ha hecho bien, es eso: es la laicidad. 1918, después de 70 años ya de antecedentes, porque viene ya de 1850 o más. Llegamos a esa cosa que el Estado ya no es que no se meta, prescinde de la religión, que es un estamento más todavía. Y eso nos ha hecho convivir a todos de manera pacífica con nuestras convicciones espirituales y filosóficas, con nuestras creencias y nuestras cosas. Y eso es brutal, eso es genial. En ningún país del mundo tiene ni los franceses tienen esto. Que además nosotros llegamos a la cosa, a los que creen que es un exceso, y no es un exceso, de cambiarle el nombre a la festividad religiosa. Y eso es un logro, sí, del Uruguay. No es una cosa que diga, no, porque nada más que no. No, no, es así. Acá el 8 de diciembre es el día de la playa. Y el 25 es el día de la familia. Y eso me parece que es un motivo de orgullo que tenemos que tener. Pero entonces, volviendo a eso. Espérate, sí. Dejanos hacer la última pausa. Sí, cómo y no. Venimos con. Último bloque con Francini Valle, y habíamos dejado allí medio pendiente la resolución de ese tema de los liceos. Básicamente son liceos vinculados a lo religioso, y usted señalaba lo empresarial, ¿no? Claro, que tiene mucho también de interés también de sacarle a la escuela pública patrimonio que tiene de formación, ¿no? De gurises que lograron avanzar en determinados lugares y que se lo llevan, ¿no? Como que les consumen eso también a la, claro, educación pública. Sí, la Iglesia Católica, me parece bien, mal no debe ser, porque si tiene 2019 años de historia, tan mal no deben hacer las cosas. Claro, tiene los creyentes tienen el deber de evangelizar. Son militantes constantes, eso es lo que tienen de misión. Entonces, yo digo que son un proyecto evangelizador porque así nacieron. Entonces, pero lo que quizás no sepa la gente, porque eso es lo que la gente no sabe, porque si no uno pensaría que, pero vos estás en contra de que haya. No, para nada. Lo que estoy en contra es que la pague el Estado. Y eso es lo que sucede. Porque acá suceden dos cosas. Hay una ley que tiene nombre y apellido, además, porque es para unos pocos. Por ejemplo, esa ley no aplica a los museos, aplica a estos liceos, aplica a la Teletón y aplica a alguna cosa más. Entonces, por medio de exención fiscal, le devuelven al que pone el dinero el 17%, el 83%, perdón. Quiere decir que cuando usted ve en la Teletón que viene, voy a decir una marca, perdónenme, Punta Carreta, si dona $100,000, no donó $100,000, donó $17,000 y estuvo 24 horas en la televisión. Claro. Entonces le salió mucho menos que gratis la publicidad, ganó plata con la publicidad. Eso pasa en los liceos. En los liceos le otorgan esa cantidad de dinero y después se lo devuelven. ¿Y alguien sabe si el liceo no le devuelve el otro 17%? ¿Quién controla eso? ¿Quién controla dónde va ese dinero, qué se hace con eso, cuánto es? Yo no sé si se controla. Y después otra cosa, ¿quién fija las políticas sociales del Uruguay entonces? ¿Sabe quién? El Grupo Disco y el Banco Santander. Sin duda. Dice, vamos a poner la plata ahí, en el Casavalle. Después está la administración de ese liceo. El cómo se lleva adelante ese liceo, de dónde sacan los alumnos, porque dicen, no, nosotros no seleccionamos, nosotros tenemos después una entrevista con la familia, a ver si la familia se compromete. Y eso no es seleccionar. Si fuera tan fácil que la familia se comprometía, nosotros no teníamos problemas sociales, ni no teníamos asentamiento, y no teníamos grietas, y no tendríamos nada. Si la familia se comprometiera. Sí, por sorteo no entra. Pero claro, sí, pero entonces nosotros, y eso es lo que hay que terminar. Digo, yo quiero que haya liceos evangelizadores, sí que los haya, pero que los paguen ellos. no se lo voy a pagar yo. Porque además es inconstitucional. Eso yo no sé cómo nadie ha hecho, no ha hecho un recurso, pero es claramente inconstitucional. Es claramente inconstitucional. ¿Por qué pasar por encima a violar el artículo 5 de la Constitución? Entonces, yo creo que las cosas deben... acá, el responsable de la educación pública en Uruguay es el Estado. No tercericemos educación. Si no, estamos en la teoría del voucher, que eso ya es siniestro. Es el principio y el fin. ¿Qué se llegó a plantear? Se llegó a plantear, sí. Y hay algunos que la plantean. Entonces yo digo, y a veces también hay que tener un poco más mayor de conocimiento y sacarse los estereotipos. En Estados Unidos, que todo el mundo cree que en Estados Unidos el 98% de la gente va a escuela pública, porque es lo que funciona y funciona bien, y donde usted le suba medio centésimo de colaboración en un Estado, pierde la elección. Entonces la escuela pública es así y es el modelo que nosotros tenemos. De ahí salió, de ahí lo sacó Varela, por recomendación de Sarmiento. Era el modelo gringo. Entonces, nosotros tenemos que mantener eso. Contra eso no hay otra opción. O sea, la escuela, la educación pública en Uruguay la otorga el Estado, la gestiona el Estado. Porque a veces uno dice, no, por aquella cosa de la modernidad. No, acá no hay modernidad posible. Acá lo tiene que hacer el Estado. Y tiene que ver, tiene que estudiar esos quintiles donde se necesita, por supuesto, muchísimo más presencia del Estado. ¿Qué incentivo tiene una maestra para ir a los contextos más difíciles? Bueno, hay que pagarle el doble. Hay que darle seguridad, porque hay un problema social importante. Vienen las madres y le dicen, no me repitas a mi hijo, porque ya lo hemos visto. Entonces, ¿quién habla con la maestra? ¿Quién representa a la maestra? ¿Quién representa a los docentes? Y cuando a veces se habla de la educación inclusiva, yo voy a contar una experiencia que conozco. A mí, un muchacho que contó el sacrificio que es para un muchacho que tiene problemas de ese tipo de discapacidades, iba a la escuela en quinto año y la maestra tenía que llevarlo al baño, tenía que cargarlo, abandonaba a los otros a una hora, terminó saturada. Entonces, ¿qué pasó? La maestra saturada y el tipo sin educación. Entonces, eso al final es mal negocio para todos. Entonces, queremos hacer la cosa bien, lo hacemos bien desde una concepción y lo hacemos mal desde la práctica. Entonces, que es una falsa integración, además, porque no está la capacidad para integrar. Exacto, es una falsa, porque tenemos filosóficamente la convicción de que hay que hacerlo y después tenemos materialmente lo que nos damos la cabeza contra la pared, es decir, esto no se puede hacer. Pero esa resignación no puede ser tal, porque hay mil formas de hacerlo, hay convenios, hay otros, y yo creo que se ha avanzado mucho, y creo que se va a seguir avanzando. Creo que también a veces las mediciones de la enseñanza, cuando uno dice, bueno, que se repite, hay que ver dónde. A mí díganme cuáles de la costa son malas, cuáles escuelas de la costa son malas. Los profesores además tenemos la enorme, hay una cosa que es bien uruguaya por suerte, que los médicos que nos atienden en la privada y la pública son los mismos y los maestros que nos dan en la pública y la privada también son los mismos, son formados por el mismo lado. Entonces, a no ser dos o tres institutos docentes que hay ahora privados, los demás son formados en los mismos lados. Entonces, eso es una cosa a favor que tenemos para instrumentar los cambios. Pero los cambios son esos, se podrá cambiar la gobernanza, porque es una gobernanza compleja, se podrá cambiar muchísimas cosas. Lo que no se puede cambiar es la raíz de todo. La enseñanza pública no se terceriza, la da el Estado y tiene una discusión muchísimo más rica que la discusión entre la especificidad y lo universal. Y el Uruguay tiene que apostar siempre al universal, porque el conocimiento universal en gente que se tiene que reinventar todo el día. Hay muchos programas de filosofía aplicada para niños, porque nuestra realidad nos dice que de repente hay muchos niños que por sus condiciones no pueden seguir estudiando después de los 12 años, cuando terminan en sexto escuela. Entonces nosotros, a terminar sexto de escuela, necesitamos un hombre capaz de cuestionarse a sí mismo, capaz de pensar con su propia cabeza. Y eso, desde la única forma que lo lográs, es con filosofía. Porque el tipo va a tener en un smartphone, va a tener todo el conocimiento del mundo. El tema es cómo hace para cuestionárselo, cómo hace para entenderlo, cómo hace para seleccionarlo. Y no terminar viendo dibujitos de yo qué sé qué cosa. Entonces, ese es el desafío. Y eso se hace con profunda convicción filosófica, de las raíces filosóficas, de los primeros maestros filosóficos. Ahí está el secreto. Bueno, quedan temas seguramente abiertos para conversar, sobre todo este tema de la educación, profundizar un poco más sobre por qué desde su mirada está corriéndose en sentido inverso, ¿no? En el sentido de la especificidad, en el sentido de poner determinado tipo de proyectos educativos. Porque ya no pasa más en el mundo, además. Porque bueno, el mundo ya dio vuelta, ya se educó específicamente con, claro, la tuerca. Vos pones el tornillo, bueno, pero acá yo pongo la tuerca. Dicen que lo avanzado es poner una UTEC para que tenga determinada empresa capital de trabajo más fácil. Es lo que algunos señalan. Así que, bueno, conversaremos mucho más adelante. Para conversar. Y el hay futuro mucho político de Avanza País. Exacto, también, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y ir analizando además lo que va a pasar. Yo no sé qué va a pasar con la coalición de gobierno, por ejemplo. Ayer fue Talvi, pero no fue solo hablar con la calle, fue con Sanguinetti. Bueno, esas son las cosas, claro. Fue con Sanguinetti. Esas son las cosas que pasan en los partidos liberales. Mieres va solo. Gracias, que pase bien y le agradecemos nuevamente el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Me sentí muy cómodo como siempre.